Bos días de novo, comezamos esta segunda hora de contidos na Radio Municipal do Porriño, falando do programa didáctico de sensibilización cos animais que se desenvolveu no Concello de Mos e que agora se está a levar a cabo no Porriño. Actividade que vai dirixida a escolares e recibe o nome de Os Animais, os Nosos Amigos. Queremos falar con dúas persoas encargadas de levar a cabo esta iniciativa. A primeira delas é Pedro Estévez, veterinario na clínica Ars Canis. Bos días, Pedro. Bos días. Pedro, contanos cal é a túa función nesta actividade para sensibilizar os nenos respecto aos animais. Na sesión didáctica eu encargo-me de dar a primeira parte, que é unha charla, na que o primeiro que fago é sentar a figura do veterinario, non? Uh-huh. Pois onde estudiamos, que hai que facer para ser veterinario, e tamén, de algún xeito, recorrer todas as funcións que pode desempeñar un veterinario, non só cuidar dos animais, senón traballo nas industrias, nos matadoiros, nas lonxas, e todo isto, bueno, para que os rapaces saiban un pouco o que fai o veterinario. E despois desta primeira parte da charla, pois xa me meto un pouco máis coa idea principal, non, da sesión didáctica, que os animais os nosos amigos, fago un percorrido prehistórico e histórico, non, dende que o home está sobre a terra, e como os animais nos foron axudando, non, sendo pois a fonte de comida, non, coa carne, co leite, pois tamén servíndonos para abrigarnos, non, e bueno, despois xa pois tamén axudándonos nos traballos do campo, da transportar cousas, etcétera, e por último pois surde algo realmente pois novo, non, do pasado século e deste, pois o animal como animal de compañía. O home ten un animal pois simplemente polo gusto de vivir con él, polo gusto de compartir a súa vida, de pasear xuntos, de pasar o tempo de lecer e todo isto. Bueno, e esa é un pouco a idea pois conxunta de os animais son nosos amigos, desde esa perspectiva lles decimos que, bueno, que por iso, sendo cal sea a función do animal, pois temos que respetalos e cuidalos, non? Intentar que estén ben e que a súa vida sea o mellor posible. Hai unha parte tamén participativa na que os nenos falan e expoñen as súas dúbidas ou cuestións respecto aos animais e mascotas. Cales son as máis frecuentes entre eles? Os nenos son moi participativos, a verdade é que está moi ben, non? Preguntan cousas, sempre queren facer algunha postilla sobre os animais que eles teñen na casa, etcétera, non? Bueno, gustalles moito o tema, non? Uh-huh. Sempre pois en referencia pois eso, os animais que teñen, pois tiveron algunha enfermidade, onde os colleron, onde están, bueno, pois gustalles moito, é un tema moi participativo, non? Uh-huh. En xeral saben os cativos coidar os animais? Bueno, home, eu penso que nestes últimos anos, pois, a conciencia do bienestar animal, non? Que, en definitiva, o que tratamos de inculcar, non? Como contido nestas sesións, pois, ese bienestar animal, pois, realmente é algo que foi tomando corpo na conciencia colectiva e tamén, por suposto, nos pais e por suposto, nos nenos. Entón, sí, que notase que hai unha conciencia de cuidar os animais, non? Uh-huh. O que pasa é que, tamén, despois hai unha parte, pois, ás veces, de civismo ou unha parte das responsabilidades, incluso legais, segundo sea, pois, un can, un gato ou outro animal, que non se coñecen e que, bueno, pois sempre está ben recalcar, non? Pero sí, os rapaces, a verdad, pois están moi sensibilizados, non? Ademais, como veterinario, supoño que diariamente podes comprobar, non, in situ, como se achega a xente, pois, preocupada por os animais, agora, sí, a saúde. Eu estou aquí nunha zona, pois, en medio cidade, medio rural, non, que aquí Cabral, en Vigo. Eu, pois, este ano fixo 15 anos que pusemos a clínica veterinaria, e claro, non hai comparación con hai 15 anos, a xente pois non sabía prácticamente nada, o 90% da xente que entraba na clínica era xente que nunca viñera a unha clínica veterinaria, e bueno, agora pois hai outra cultura, non, do animal de compañía, entón, pois, bueno, pois sí que as cousas tal, os rapaces gustalle moito ver coa súa mascota, ver o que se lle fai, o que non se lle fai, pregunta, bueno, está moi ben, é algo penso que moi, moi, incluso educativo, non? Si nos poñemos no plano práctico. Bueno, pois para rematar, Pedro, non sei se queres engadir algo máis. Bueno, nada, bueno, pues estou moi contento de ter participado, estar participando neste proxecto. Espero que conten comigo outras veces e que sobre todo e o principal que os rapaces pois collan estas ideas e ese pozo pois vaya minando, ¿no? Penso que unha sociedade que cuida os animais pois é unha sociedade máis responsable e mellor en todos os aspectos. Pois moitísimas gracias, Pedro Estévez, veterinario da clínica Ars Canis. Gracias por estar conosco esta mañá. Gracias a vos. Por outro lado, tamén temos o teléfono para falar das sesións didáticas aos animais, aos nosos amigos, que se está a levar a cabo nos centros educativos da Louriña, a Reyes Arroyo, directora do Centro de Educación Integral Graña Saúde. Bos días, Reyes. Buenos días, Tania. Contanos, Reyes, como participa Graña Saúde nesta actividade? Bueno, ante todo, yo quería hablar un poquito de lo que es el centro nuestro, que lo tenemos en Vigo. Es un centro de reeducación integral, cuya labor se centra sobre todo en el bienestar psíquico, físico y emocional de los usuarios, ¿no? Tanto adultos como niños. Entonces cuenta para ello, bueno, con un equipo de profesionales compuesto por psicólogos clínicos, educativos, psicólogos forenses, psicopedagogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas y psicomotricistas. Y hay también un profesor de informática y otro de idiomas. Bueno, dentro de nuestro equipo hay una figura muy importante y especial, tanto para nosotros como para nuestros usuarios, que se llama Zipi. El emblema de la graña es Zipi, nuestro perro, un adorable ladrador, que nos asiste en la terapia de algunos de nuestros pacientes y que ahora participa en la sesión didáctica que se está desarrollando en las escuelas. O sea, que vos trouxeis esa Zipi aquí aos centros educativos do Porriño para facer esta actividade. Como reaccionaron os nenos a ver a Zipi? Bueno, estupendamente. Bueno, realmente es que el taller, es muy importante, ¿no? Y hay una reacción de los niños fenomenal. Y como punto y caramelito del taller, pues claro, aparece Zipi interactuando con ellos y entonces, bueno, pues todavía la curiosidad y la participación todavía es mucho más intensa, ¿no? ¿Cómo ayuda Zipi, este can terapeuta, os usuarios do centro Graña Saúde? Bien, vamos a ver, nosotros el hecho de que tratemos la terapia de algunos casos, no de todos, pero sí de algunos casos con animales, pues es principalmente por unos puntos muy concretos, ¿no? Consigue un estado de relajación, ¿no? Que realmente es un elemento psicológicamente tranquilizador. Quiero decir, la gente, tanto niños como adultos, se relaja muchísimo más interactuando con Zipi, porque además está preparado para eso, ¿no? Reduce los síntomas de estrés, por ejemplo, ansiedad, inseguridad, un poco el tema del ser juzgado, el tema de, actúan de una forma mucho más natural, ¿no? Entonces estos síntomas de estrés, de ansiedad y de inseguridad se va porque facilita mucho más el estar con un perro y en concreto un perro preparado para ello, porque no olvidemos que Zipi está, se ha formado para esta labor, ¿vale? Zipi incluso actualmente está con un entrenador personal una vez a la semana, un entrenador profesional, que le enseña a todas estas labores de interactuar con personas, ¿no? Que de hecho lo hace muy bien además, ¿eh? Entonces, luego por otro lado, también es un elemento no amenazador, ¿no? Entonces el tratamiento siempre con animales es efectivo, ya que el paciente no se siente ni juzgado ni amenazado. Es un gran compañero de juego, es muy afectivo, posee una gran gama de reacciones y es muy muy interactivo, ¿no? También potencia el aprendizaje, es un modelo, a la vez es un compañero, porque facilita que se logren los objetivos mucho más rápidamente y también es muy útil en caso de niños con trastornos de conducta o con déficits específicos, personas incluso mayores hemos tenido con problemas de relación, con trastornos de lenguaje. Hay un montón de tratamientos que nosotros hacemos con el perro terapeuta Zipi. Terapeuta tanto a nivel físico como a psíquico, como se puede comprobar. Totalmente. Mira, nosotros, por ejemplo, en la graña pues hemos tenido algunos casos muy característicos, ¿no? Y muy diferentes. Por ejemplo, hemos tenido una persona con Alzheimer, con 79 años, ¿no? Con una, muy abstraída, sin intención comunicativa, muy ausente la mayoría del tiempo, tenía poco contacto con la gente, poca movilidad, incluso ella se negaba a realizar trabajos psicomotores, ¿no? Entonces había que un poquito que engañarla, ¿no? Entonces no mostraba tampoco emociones. Entonces, bueno, pues con Cipi tuvimos además un gran logro con ella, porque incluso no quería hacer ejercicios, por ejemplo, pues con nuestro fisioterapeuta, que, bueno, pues intentaba ponerse a su nivel y no había forma. Sin embargo, por ejemplo, con Cipi, pues lo peinaba, era capaz de darle premios, era capaz de educarlo, ¿vale? Se comunicaba con él, o sea, le llamaba pues eso, bonito, ven, o sea, unas cosas que no hubiéramos conseguido jamás los profesionales de aquí, por mucha experiencia que hubiéramos tenido, lo que consiguió Cipi no lo hubiéramos conseguido nosotros en este caso, por ejemplo, ¿no? Iso que din entón de que os animais dan saúde, vos dades fe diso. Bueno, totalmente, totalmente. Además le preguntabas, ¿dónde está Cipi? No se acordaba a lo mejor de lo que había hecho hacía 5 minutos, sin embargo te decía dónde estaba. ¿Cuánto tiempo le va Cipi con Bosco? Pues Cipi lleva con nosotros 7 años, desde que estamos aquí en la calle Romil, en Vigo. Porque nosotros antes teníamos un gabinete, pero era un gabinete muy pequeñito. Entonces, bueno, muy pequeñito, teníamos 200 metros de local, pero claro, era una entreplanta, con lo cual no podíamos tener este tipo de tratamientos. Cuando nos cambiamos hace 7 años, nos vinimos para la calle Romil, tenemos un chalet con zona de jardín, y entonces Cipi está como un rey, y entonces desde ese momento pues entró a formar parte del equipo y bueno, muy contentos. Además es un perro que actúa perfectamente, pues ya te digo, con gente mayor, con niños que tenemos con problemas de autismo, con problemas de mutismo selectivo. O sea, tenemos por ejemplo una niña de 11 años que le pasa igual, no habla. O sea, no habla, en el colegio no habla, no habla con las compañeras, no habla, tiene un mutismo selectivo. Y resulta que con Cipi todavía no estamos tratándolo, ¿no? Estamos tratándola con ella, pero todavía no llega a hablar, pero sí llega a susurrar. Entonces, bueno, estamos yo creo que por el buen camino, ya te digo. O sea, que es una cosa que a lo mejor nosotros hubiéramos tardado años en poder conseguir, pues que esta niña hiciera estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos realmente muy contentos, la verdad, muy contentos. Esa, para rematar, Reyes, ¿cómo valoras a iniciativa Os Animais, Os Nosos Amigos e acollida por parte dos escolares na Louriña? Bueno, pues mira, la participación a mí me parece, vamos, muy satisfactoria y gratificante para todas las personas que desarrollan el taller, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que se involucran mucho en la actividad, prestan atención, son muy colaboradores. Tienes que ver a los niños, bueno, cómo están con los ojos más abiertos que nunca, ¿no? Bueno, pues con todo este tema, y además que les interesa mucho, es un tema que les interesa, ¿no? Y desde el punto de vista del aprendizaje, el reconocer, apreciar las necesidades de los animales, hace que valoren cuáles son las necesidades realmente de sus iguales también, ¿no? Y las suyas propias, o sea, no solo las de la mascota, sino de las personas que tienen alrededor, ¿no? Y con este, bueno, yo creo que con este taller se aporta una información muy interesante para los niños, ¿no? Pero el valor principal es el respeto que se consigue, ¿no? A través de la curiosidad que este taller despierta en los niños. Es impresionante, o sea, verlos es volver otra vez a la niñez y ver las caritas que tienen de alegría, ¿no? Y luego, es verdad que nosotros nos vamos, a lo mejor estamos 2 horitas de taller y luego nos vamos, pero es que las actividades sobre ese taller siguen. Entonces nos decía una profesora el otro día, nos decía, mira, es que mañana vamos a pintar a Cipi y vamos a hacer redacciones sobre Cipi, sobre el cuidado de animales, sobre, o sea, todas estas cosas, ¿sabes? Y entonces es, bueno, pues muy bonito y desde luego muy didáctico. Continúa, no es algo puntual, así se puede ver, sí, con ese ejemplo que acabas de decir. Pues muchísimas gracias, Reyes Arroyo, directora del Centro Graña Saúde, por estar conosco esta mañana, contarnos todos esos detalles sobre Cipi y su labor. Gracias. Bueno, a vosotros. Muchísimas gracias.